Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que se emite por Ágora Sol Radio, por Radio Círculo y desde la emisión pasada por Radio Almaina en Granada. Saludos a todos los componentes de estas instituciones. Raras Músicas es una propuesta de la Asociación Raras Músicas con base en Madrid que se ocupa de difundir las músicas creativas, de vanguardia, experimentales que andan por ahí, ya sea en formato grabación, como pasamos en el programa, o en directo a través de nuestros conciertos. Justamente a propósito de eso, tenemos hoy a dos invitados, ¿sí?, que son Guillermo Basola, guitarra, y Ricardo Tejero, que toca saxos y clarinete, pero bueno, ellos van a hablar hoy, no van a tocar aquí ningún instrumento con nosotros, y nada, vamos a ir presentando paulatinamente a estos personajes de la música creativa en Madrid y su próximo concierto. Pero mientras tanto, Raras Músicas va, como siempre, escuchando, poniendo las músicas creativas de todos los estilos y de todas las épocas, y entonces vamos a escuchar ahora a Krzysztof Penderecki. Penderecki es el gran compositor polaco vivo, sí, porque no se murió todavía y tiene 84 años aproximadamente. Y lo que vamos a escuchar aquí es los comienzos de su exploración de las texturas que se podían sacar de un grupo de cuerdas, ¿sí? Este Anaclasis que vamos a escuchar ahora, es el nombre de la obra Anaclasis, es una composición para cuerdas y para percusión, y en ella Penderecki utilizó técnicas extendidas y otras notaciones bastante extrañas en 1960, que es el año de la composición. Vamos a escuchar esta obra interpretada por la London Symphony Orchestra, bajo la dirección del propio Penderecki. 1960 es el año de la composición y del estreno de esta música, pero lo que vamos a escuchar ahora es una grabación realizada en 1973. Entonces, con nosotros Krzysztof Penderecki con su Anaclasis para cuerdas y percusión aquí en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos aquí en Raras Músicas Anaclasis para cuerdas y percusión, composición del año 1960 de Guillermo, ¿cómo se dice? Krzysztof Penderecki. Penderecki, mira, bien, Penderecki. Guillermo, quien presentamos antes, Guillermo Basola. Claro, porque estuviste en Polonia. Sí, no, aprendí un poquito, tampoco. Me escucha un polaco de verdad y me va a corregir. Pero... No, tampoco pensábamos, no, sí, Guillermo, sí. No, tranquilo, tranquilo, sí. Pero gracias de todos modos. Entonces, Chris, ¿cómo era? Entonces. Krzysztof Penderecki en su Anaclasis de 1960, la primera aparentemente de las obras donde comenzó a utilizar una notación un poco más extraña de lo que se usaba habitualmente, logrando las texturas que escuchamos, que incluyen también indicaciones extrañas para el piano, que lo hay, pero utilizado como instrumento de percusión, dejando caer un lápiz o un boli sobre sus cuerdas, o tocando las cuerdas incluso también de los instrumentos de cuerda no percutida, con la escobillas así de batería, ¿no? Lo que se usa clásicamente en la batería de jazz. Música creativa, música experimental, proveniente de todos los lugares posibles. Penderecki aquí con nosotros en Raras Músicas. Vamos a escuchar ahora un trozo, un extracto de una composición importante. ¿Composición o improvisación? Todo junto, tal vez, porque se trata de una conducción de Lawrence Butch Morris. Afortunadamente ya escuchamos en este programa alguna vez, hace ya varias emisiones, una conducción de Butch, pero lo que vamos a escuchar ahora es especial porque se trata de su conducción número uno. ¿Qué son las conducciones? Sí, para comenzar, ¿no? Conducción es una organización de una improvisación libre, ¿no? Responde a unos parámetros dictados previamente por el conductor, donde a través de una serie de señales con sus manos o con una batuta da indicaciones a los músicos improvisadores o libre improvisadores, que entonces van formando la obra, ¿sí? La forma de la obra está dada directamente por sus participantes. Butch Morris introdujo este sistema en 1985, en realidad ya lo venía haciendo antes en otros contextos, ¿sí? Butch en realidad venía del mundo del jazz, un jazz, hay que decirlo, bastante creativo, más free, sus colaboraciones con David Murray, primero como cornetista y luego como director de su big band, son las que de alguna manera marcaron el camino a seguir. También hay precedentes para esta conducción, como lo hace Butch Morris. Esto yo sinceramente no lo leí en ninguna parte, pero ves los videos y te das cuenta, ¿no? Miles Davis también hacía conducción del grupo en los 70s, ¿sí? El grupo eléctrico lo dirigía eso con unas señales un poco más sutiles. Él trataba de que no se viera mucho, cuando luego lo que ocurrió en realidad es que todo el punto es el director haciendo su obra. Como dijimos, vamos a escuchar la conducción número uno de Butch Morris, solo un extracto, los primeros 16 minutos, y esta conducción suya lleva un título que es Current Trends in Racism in Modern America, ¿no? O sea, tendencias actuales, ¿sí? Tendencias actuales de racismo en la América, estamos hablando de la Norteamérica, de los Estados Unidos moderno. A work in progress, ¿no? Un trabajo en curso, sí. Lamentablemente esto tiene resonancias muy actuales, a pesar de que es una conducción de hace más de 30 años. Primero o 1 de febrero, como dicen aquí, de 1985, en la ciudad de Nueva York, vamos a escuchar a Butch Morris dirigiendo a los siguientes: Frank Lowe al saxo tenor, John Zorn al saxo alto y al llamador de patos, ¿sí? Que es lo que usa. Brandon Ross a la guitarra, Sina Parkins al arpa, Tom Cora, lo perdimos lamentablemente muy temprano, Tom Cora al cello, Christian Marclay al giradiscos con sus discos, por supuesto. Ellie Fountain toca el vibráfono, Curtis Clark toca el piano, Thurman Baker toca marimba y otro tipo de percusión también, un tambor ahí de la batería. Yasunao Tone, japonés, él pone su voz, y Lawrence Butch Morris es el director. Esto es maravilloso, ¿sí? Espero que os guste. Vamos a pasar, como dijimos, los primeros 16 minutos de este Current Trends, conducción número uno. Butch Morris haciendo la conducción de la libre improvisación. Libre improvisación, pero con alguna estructura aquí en Raras Músicas. Música. Thank you. Sensation. I'm just disciplining you with all the qualifications. Beep. Lawrence D. Butch Morris, el gran, bueno, gran cornetista, gran compositor, y aquí lo escuchamos como gran conductor, conductor de sus propias obras, sus direcciones improvisadas, la conducción, como él la llamaba. Escuchamos la conducción número 1 de 1985, con nada, un elenco estelar dentro de lo que es la música de improvisación, incluyendo entre otros a John Zorn al saxo alto, a Cina Parkins al arpa, a Tom Core al cello, Christian Marclay a los discos, nada, habría que mencionarlos a todos, ¿sí? Yasunao Tone, interesante su actuación en la voz, y Butch Morris dirigiendo un poco, guiando a estos grandes improvisadores hace muchos, muchos años en la ciudad de Nueva York. Su conducción número uno, tendencias actuales, corrientes de racismo en la Estados Unidos moderna. Estamos aquí en Raras Músicas, emisión número 33. Este es un programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas, que se emite por Ágora Sol Radio, Radio Círculo, ambas en Madrid, y por Radio Almaina en Granada. Estamos aquí en este programa especial con invitados: Guillermo Basola, el guitarra argentino, pero que reside en Madrid ya hace algún tiempo, y Ricardo Tejero, que nació en Madrid y tuvo actuación y vida en... ¿Cuántos años viviste en Londres? En Londres, cerca de 9 años casi. Casi 9 años. Pero donde hay que sumarle otros 4 años más en el... Muchos años. Todos tenemos muchos años y muchos años de actuación y con grandes personas. ¿Por qué están aquí Ricardo y Guillermo? Raras Músicas, la asociación, va a presentar un concierto el domingo 19 de marzo a las 20 en el Centro Cultural La Tortuga. Eso es aquí en Madrid, en la calle Espada número 6. Se llega allí súper fácilmente con Metro Tirso de Molina, ¿sí? Entonces, en La Tortuga, el domingo 19 de marzo a las 20, actuará Esperando a López. Ese es el nombre del grupo. Esperando a López es un trío que cuenta con Guillermo a la guitarra, con Ricardo al saxo, no sabemos cuál de los saxos, así, el tenor, sí. Tenor. Y con Baldo Martínez, que hoy lamentablemente no está con nosotros aquí en el estudio, pero nada, le podemos enviar un saludo. A Baldo, por, ¿sí? Por supuesto, Baldo. Claro. Nada, este es un trío muy particular porque, nada, hay... ¿por qué el trío? A ver, vamos a comenzar ahí. Un trío de cuatro menos uno. Cuatro menos uno. A ver, sí, entonces, claro, ese es López que lo está esperando. Es López, o sea, el menos uno es López. Ajá. Ramón López. Ramón López. Batería. Español, sí, pero residente en Francia. En Francia, en París. Habíamos hecho el grupo especulando con que íbamos a coincidir con Ramón para una visita y al final él no la pudo hacer. Así que nos quedamos esperando a López y dijimos, vamos a seguir tocando en trío. Ramón no vino, entonces así tenemos a Esperando a López, el trío. Que, bueno, ¿cuánto lleváis juntos? Juntos, uy, ¿cómo suena eso? Bueno, sí, claro, es un trío. No sé, 4 o 5 meses. Cuatro o cinco meses, o sea que... la idea original, sí. Claro, antes es súper, no, súper nuevo, sí, todo. Y 2 meses más o menos, sí, paramos un poquito. Paramos en para Navidad. Y ahora la gran pregunta, la actuación del 19, ¿es el debut, el estreno del trío? Es la premier, sí. Estreno, sí. O sea que aún más emocionante, os animamos a venir. Totalmente, precios populares, sí. Esa es la sesión, va a ser la sesión número 61, si no recuerdo mal, sí, es la sesión número 61 de Raras Músicas. en la calle de Espada número 6, Metro Tirso de Molina, Centro Cultural La Tortuga, aquí en Madrid. Domingo 19 de marzo, lo vamos a recordar una vez más antes de que termine el programa. Pero bueno, aprovechando la presencia aquí de estos... Es el Día del Padre, acuérdate. Es el Día del Padre. El día siguiente es festivo, así que no hay excusa Para faltar para salir a un gran concierto. No tenía en cuenta eso. No hay excusa. Aprovechando entonces la presencia de los amigos, y dado que no tenemos grabaciones, ¿no? Todavía no hay grabaciones profesionales, digamos. Hemos estado ensayando. La idea era, en realidad, grabar después del concierto. Es lo suyo, ¿no? Somos muy convencionales. Sí. Como los músicos profesionales, sí, ¿no? Sí. Por supuesto. Pero bueno, mientras tanto, vamos a escuchar entonces músicas de los componentes de Esperando a López. Y vamos a comenzar con Ricardo Tejero, que nos va a contar qué es lo que vamos a escuchar. Bueno, este es la primera pista de un disco que grabé en... Creo que estaba mirando, pero no recuerdo la fecha. Bueno, fue el verano del 2015, si no me equivoco. Y fue en un festival en Sicilia que fui a tocar allí. Y en este festival, pues, siguen la tradición muy, muy común en esto de la improvisación libre, de que dentro de una paleta de músicos invitados al festival, los organizadores van formando pequeños ensembles. Que normalmente es... ensembles que nunca han tocado antes juntos, y de esta paleta de músicos, uno de ellos, el pianista Tomás Obespo, se le ocurrió reunir a unos cuantos, en este caso era un sexteto, y irnos a grabar a un estudio allí en Sicilia, en un pueblecito. Y de ahí surgió. Es la primera vez que tocábamos juntos, ha sido la última vez que hemos tocado juntos hasta el momento, y de ahí surgió este disco. Qué bien. Entonces, grabación de 2015, si no me equivoco. 15, verano, si no nos equivocamos. Y entonces, ¿qué tema vamos a escuchar? El primero, que es bastante... Es un sexteto, se dio un sexteto muy internacional, con tres italianos, un inglés, un alemán y yo. Cada uno puso un título en su idioma. El primero es del alemán, de Nicolas Haim. Un Gagnet. Que perdonen los alemanes. Que nos perdonen, y tampoco tenemos... Acá, Der Schönste, acá hay uno mejor para leer, pero bueno, no importa. Un Gagnet, o como se diga, así. Sí, el primer tema de Stones of Contention, es entonces el nombre del grupo. El nombre del disco. Sí, se podría decir que es el mismo, porque... Si lleva un solo título, entonces es el nombre del grupo y del disco. Stones of Contention, grabación de 2015, con la participación de Ricardo Tejero. Luego vamos a mencionar al resto de los integrantes, aquí en Raras Músicas. Stones of Contention, ese es el nombre del disco, aparentemente sería el nombre del grupo también, sí, Stones of Contention, y escuchamos un Gagnet. Lo dije rápido para que parezca como que sé decirlo, sí. Esto es una grabación, finalmente era 2014. Julio sí. de 2014. Julio de 2014, qué bien, con exactitud. Escuchamos a Antonio Aiello al contrabajo, Noel Taylor al clarinete, Nicola Hain a la guitarra, Ricardo Tejero al saxo. Saxo y clarinete también. Y clarinete, sí. Antonio Longo a la batería y Tomás Obespo al piano. Ajá. Sí, esto es Stones of Contention. Bueno, no han vuelto a grabar, pero... No, yo he vuelto a tocar con algunos de ellos sí. por separado, pero no hemos vuelto a tocar juntos. Bueno, pero nada, es una combinación linda y quedó grabada, que es de lo que van los discos que a nosotros tanto nos gusta. Esto es Raras Músicas, aquí desde la Ciudad de Madrid, poniendo música experimental, creativa, música, nada, que busca romper fronteras. Y ahora entonces, con lo siguiente que vamos, ¿qué vamos a escuchar, Guillermo? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú trajiste? Traje el disco que acaba de salir hace un par de meses nada más, de un grupo... llamado Frillo Ensemble, que es un grupo que se formó en La Coruña que suele tocar en el Música Free, en el Filloa, que es el club más representativo de la escena del jazz y de la música improvisada en La Coruña, y de ahí su nombre. Y bueno, yo me integré al grupo unos meses, hará un año aproximadamente, un poquito menos, en abril del año pasado, porque dio la coincidencia de que yo estaba por allí, tenían un concierto y justo el guitarrista no estaba, o bueno, no sé qué era lo que había pasado, y me invitaron a tocar. Justo la sección rítmica de ese grupo es Fernando Lamas y Risto Bolane, con quienes tocamos habitualmente, es el grupo Kotka, y estamos tocando con regularidad. Y bueno, salió esta posibilidad de hacer esto con este grupo, y les gustó. Y bueno, unos meses más adelante, ahora no recuerdo la fecha, creo que fue en noviembre por ahí, pero no me acuerdo bien. Grabamos el disco. ¿Y el guitarra original ya no? No, sí, no quedó fuera. Quedó fuera. No me suena. O sea, yo. Es como el Pete Best. Algo ¿no? así, algo así. Yo soy el Ringo. De, vos sos el Ringo, de, ¿no? Del grupo. Pero en guitarra. El Ringo Bonavena. El Ringo. Sí. No, mejor que no. Free Yoa, lo de Free, sí, Free Yoa con dos E. Sí, de free, sí, como porque mezcla. Inglés, free Yoa, yo no hablo, no hablo el galego, pero Free Yoa es. La creo free que es un panqueque. Un crepe. Exactamente, un crepe. Sí. Entonces, Free Yoa Jazz Club es un hermoso club pequeñito y donde se toca y hace muchísimos años, tiene mucha tradición, es un lugar muy acogedor. Y se está muy bien. Entonces cada tanto tocamos ahí. La verdad que creo que, ahora no te sé decir, creo que fue tres veces que tocamos y siempre lo llenamos. Viene mucha gente, bueno, vendemos claro. discos. Entonces, está bien, ¿no? Y lo grabamos ahí. El disco... Nombre homenaje. Puede que haya sido en septiembre, por ahí. Ahora no te sé decir la fecha de memoria. Tal vez nunca lo sepamos, pero no importa, la música quedó grabada. Pero lo grabamos ahí. Por la tarde grabamos, por la mañana y la tarde grabamos, a la noche tocamos. Así que durante y ahora, un día, por la tarde y ahora por la tarde lo escuchamos. Escuchamos la música. Entonces sí. Vamos con el track que abre el Llamadas. Disco. Llamadas es el nombre, sí. El Frillo Ensemble... Luego vamos a decir el nombre de los integrantes. Esto es música creativa aquí con argentinos, con españoles, con gente residente aquí en el país y en la ciudad. Frillo Ensemble en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos al Frigioa Ensemble, Frigioa, es que está muy bueno el nombre, sí, tiene connotaciones gallegas y también de Frigioa Ensemble aquí en Raras Músicas. Frigioa Ensemble compuesto por los siguientes: Fito Ares, Ildefonso Rodríguez, Antonio Ferreiro y Roberto Somoza a cantidad de saxos. Saxos, clarinetes, flautas, todo. Y acá veo también saxo sopranino incluso. Todos, están todos. Menos el saxo bajo, están todos. Sí, pero hay clarinete bajo, de todo. Y está muy lindo. Y clarinete alto, que es un hermoso instrumento. Ah, eso, contralto, eso se escucha menos. Ildefonso Rodríguez también en los poemas. Un saludo a Ildefonso si escucha el programa. Y la base rítmica de este conjunto, que es Guillermo Basola, aquí presente en la guitarra. Risto Vuolanne, ¿lo dije bien? Vuolanne, es que viene de Finlandia. Risto, gran contrabajista, y Fernando Lamas, otro hijo de Galicia, gran batería y percusionista. Todos ellos son el Frigioa Ensemble, y esto dijiste que entonces fue grabado no recuerdo el mes exactamente, me parece, dijiste, que fue algo así como septiembre más o menos, puede haber sido sí, porque lo presentamos después a fin de año, entonces fue grabado un par de meses antes. Qué bien, vamos a despedirnos ahora entonces de nuestros amigos. Guillermo, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, querido Gregorio, por habernos invitado. Guillermo Basola aquí con nosotros, y Ricardo Tejero, gracias Ricardo por habernos acompañado. Sí. Y alguna actividad además de Esperando a López para los próximos meses o semanas, tal vez. Siempre hay cosas. Acabamos de tocar con un quinteto y grabar un algo que seguramente será nuestro primer álbum y está en proceso de postproducción. Bueno, Guillermo es muy modesto, no es un quinteto, es el Guillermo Basola Quinteto. Bueno, sí. Pues ya tenemos que poner un nombre. Yo voy a poner Gregorio Kasarov Quinteto. Bueno, pero estuviste un día, nos viniste a ver. Sí, estuve de público, claro. Sí. Bueno, si eso vale como líder. Por supuesto. Bueno, pongo el nombre. Chicos, gracias por venir y nos veremos próximamente. Y así que bueno, nada, aquí terminamos el programa entonces, pero no sin antes recordar que tanto Guillermo con su guitarra como Ricardo al saxo tenor, dijimos, ¿no? Sí, que va a ser, actuarán junto con Baldo Martínez al contrabajo como el trío Esperando a López el domingo 19 de marzo a las 20 aquí en Madrid, en el Centro Cultural La Tortuga, calle Espada número 6, metro Tirso de Molina. Los esperamos, es la sesión Raras Músicas número 61, Raras Músicas presentando conciertos, haciendo talleres y otras actividades, además de este programa que se emite exclusivamente por estas tres emisoras: Ágora Sol Radio, Radio Círculo, ambas en Madrid, y Radio Almaina en Granada. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov.